todo pueblo tiene derecho a la democracia y, de una manera más concreta, como condición necesaria para el mantenimiento de la democracia, todo pueblo tiene derecho al progreso, a que haya justicia social. Si no hay justicia social, no puede haber democracia. Si no existe un conjunto de condiciones que haga posible una vida digna de acuerdo a las condiciones materiales y morales para los pueblos, es más difícil mantener el orden de la justicia y es más difícil mantener el orden democrático. ¿Qué ocurre hoy en día? Tenemos un gobierno, un régimen entero, que durante 17 años ha venido socavando las condiciones morales y materiales de la vida de los venezolanos. Hoy los venezolanos somos más pobres, todos, más pobres materialmente, más pobres espiritualmente, y eso tiene nombre y apellido: Revolución Bolivariana, socialismo del siglo XXI. ¿En qué encrucijada estamos en este momento? En la encrucijada, pareciera, en la cual el gobierno no quiere rectificar, el gobierno no quiere asumir con humildad sus responsabilidades, y por eso el pueblo de Venezuela tiene el derecho, a través de su liderazgo, de debatir cuáles son las opciones constitucionales, pacíficas, democráticas y electorales para la alternancia.